No sé si es su mirada o si es tu bella figura, que me tiene semejanza y aunque quiera no puedo mirarla. No sé si es su mirada o si es su bella figura, que me tiene semejanza y aunque quiera no puedo mirarla. Cuando la vi al instante sentí en mi pecho frente sol. Me puse tembloroso cuando vi sus ojos nerviosos. Ella tiene un caminar que me pone a temblar. Ella tiene un caminar que me pone a temblar. Cuando la miro pasar, no me puedo controlar. Cuando la miro pasar, no me puedo controlar, no, no. Yo me estoy enamorando de esa mujer. De esa mujer. Yo me estoy enamorando de esa mujer. Yo la voy a buscar para invitarla a bailar. Yo la voy a buscar para invitarla a bailar. Yo me estoy enamorando de esa mujer. De esa mujer. Yo me estoy enamorando de esa mujer. Con su cuerpo hermoso, yo me pongo loco. Con su cuerpo hermoso, yo me pongo loco. Salía, al otro día volvía y cuando llegaba la descarada me abrazaba. Se lo fue, se lo fue, se lo fue, se lo fue, me dejó solito. Se lo fue, se lo fue, se lo fue, se lo fue, me dejó solito. A esa mujer yo la quise porque dijo que ella nunca me iba a dejar. A esa mujer yo la quise porque dijo que ella nunca me iba a dejar. Y me engañó, era una falsa y miente. Ya no puedo amar más, más. Y me engañó, era una falsa. Se me fue, se me fue, se me fue.